Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar con la lectura del libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Continuemos. 3. En 1992, una psicóloga británica fue a dos de los hospitales de traumatología más concurridos de Escocia y reclutó a 60 pacientes para un experimento que esperaba que pudiera explicar cómo potenciar la fuerza de voluntad en las personas que se resisten mucho al cambio. La edad media de los pacientes era de 68 años. La mayoría ganaba menos de $10,000 al año y no tenía más titulación que la graduación del instituto. Todos ellos habían sido sometidos recientemente a una operación de prótesis de cadera o de rodilla, pero como eran relativamente pobres y con poco nivel cultural, muchos habían esperado durante años para ser operados. Eran jubilados, mecánicos mayores y dependientes. Estaban en la etapa final de su vida y la mayoría no sentían el menor deseo de ponerse a leer un libro nuevo. La recuperación de una operación de prótesis de cadera o de rodilla es muy lenta y difícil. La operación implica cortar articulaciones y cerrar huesos. Durante la recuperación, hasta los más mínimos movimientos, cambiar de posición en la cama o flexionar una articulación, pueden ser muy dolorosos. Sin embargo, es esencial que los pacientes empiecen a hacer ejercicio casi de inmediato, en cuanto se despiertan de la operación. Han de empezar a mover las piernas y las caderas antes de que los músculos y la piel se hayan curado. De lo contrario, la cicatriz quedará adherida a la articulación y destruirá su flexibilidad. Además, si los pacientes no empiezan a hacer ejercicio, corren el riesgo de que se les formen coágulos de sangre. Pero es tan doloroso que no es extraño que los pacientes se salten las sesiones de rehabilitación. Los pacientes, especialmente los mayores, muchas veces se niegan a seguir las recomendaciones del médico. Los participantes del estudio escocés eran del tipo de personas que más probabilidades tenían de fracasar en la rehabilitación. La psicóloga que dirigía el experimento quería ver si podía ayudarles a reforzar su fuerza de voluntad. Después de la operación, entregó a cada paciente un folleto con su programa de rehabilitación detallado. Al final había 13 páginas adicionales, una para cada semana, con espacios en blanco e instrucciones. Mis metas para esta semana son: espacio en blanco. Escribe exactamente lo que vas a hacer. Por ejemplo, si esta semana vas a pasear, escribe dónde y cuándo vas a hacerlo. Pidió a los pacientes que rellenaran cada una de las páginas con planes específicos. Luego, comparó las recuperaciones de los que habían escrito sus metas con las de otro grupo de pacientes que habían recibido los mismos folletos, pero que no escribieron nada. Parece absurdo pensar que dar a las personas unas cuantas hojas de papel en blanco pueda influir en la rapidez con la que se recuperan de una operación. Pero cuando la investigadora visitó a los pacientes 3 meses después, observó que existía una gran diferencia entre los dos grupos. Los pacientes que habían escrito sus planes en los folletos empezaron a caminar casi el doble de rápido que los que no lo habían hecho. Empezaron a sentarse y a levantarse de sus sillas sin ayuda, casi en la tercera parte de tiempo que los otros. Se empezaron a poner los zapatos, a hacer la colada y a prepararse ellos mismos la comida antes que los que no habían escrito sus metas con antelación. La psicóloga quería comprender por qué. Examinó los folletos y descubrió que la mayoría de las páginas en blanco habían sido rellenadas con planes detallados y específicos sobre los aspectos más mundanos de la recuperación. Un paciente, por ejemplo, había escrito: "Mañana iré a la parada del autobús a buscar a mi esposa cuando regrese del trabajo". Y luego había anotado la hora en que saldría de casa, la ruta que iba a hacer, la ropa que iba a llevar, el abrigo que se pondría si llovía y qué pastillas tomaría si el dolor era demasiado agudo. En un estudio de características similares, otro paciente escribió una serie de horarios muy específicos respecto a los ejercicios que haría cada vez que fuera al baño. Otro escribió un itinerario minuto a minuto para dar un paseo alrededor de la manzana. Cuando los psicólogos revisaron los folletos, se dieron cuenta de que muchos de los planes tenían algo en común. Se centraban en cómo afrontarían los pacientes un momento específico de dolor. El hombre que hacía ejercicio mientras iba al cuarto de baño, por ejemplo, Sabía que cada vez que se levantaba del sofá, el dolor era muy intenso. Así que escribió un plan para afrontarlo. Dar el primer paso automáticamente, enseguida. Así no sentiría la tentación de volver a sentarse. El paciente que iba a buscar a su esposa a la parada del autobús temía las tardes porque ese paseo era el más largo y doloroso del día. Así que detalló todos los obstáculos con los que podría encontrarse y dio con una solución antes de que se presentaran. Dicho de otro modo, los planes de los pacientes giraban en torno a puntos de inflexión en los que sabían que el dolor y por lo tanto la tentación de abandonar sería más fuerte. Los pacientes se decían a sí mismos cómo iban a superarlo. Cada uno empleó intuitivamente las mismas normas que Claude Hopkins había utilizado para vender Pepsodent. Identificaron señales sencillas y recompensas evidentes. El hombre que iba a buscar a su esposa al autobús, por ejemplo, identificó una señal sencilla. Son las 3:30, ya está de camino a casa. E identificó claramente su recompensa. Cariño, estoy aquí. Cuando aparecía la tentación de volver atrás a medio camino, el paciente podía superarla porque había transformado la autodisciplina en un hábito. No hay razón para que los otros pacientes, los que no escribieron sus planes de recuperación, no se comportaran del mismo modo. A todos los pacientes les habían dado las mismas recomendaciones y advertencias en el hospital. Todos sabían que hacer ejercicio era esencial para su recuperación. Todos pasaron semanas haciendo recuperación. Pero los pacientes que no habían escrito nada estaban en clara desventaja porque nunca pensaron de antemano cómo afrontar los puntos de inflexión dolorosos. Nunca diseñaron deliberadamente los hábitos de fuerza de voluntad. Aunque intentaran dar una vuelta a la manzana, su voluntad les abandonaba cuando se enfrentaban a la agonía de dar los primeros pasos. Cuando los intentos de Starbucks para fomentar la fuerza de voluntad de sus empleados fallaron, sus ejecutivos vieron que tenían que cambiar de enfoque. Empezaron por examinar con detalle lo que realmente estaba pasando en sus establecimientos. Vieron que, al igual que le sucedía a los pacientes escoceses, sus empleados fracasaban cuando llegaban a un punto de inflexión. Lo que necesitaban eran hábitos institucionales que les ayudaran a ser autodisciplinados. Los directivos llegaron a la conclusión de que en algunos aspectos habían interpretado erróneamente cómo utilizar la fuerza de voluntad. Resultaba que los empleados con falta de fuerza de voluntad, la mayoría de las veces no tenían dificultad alguna en realizar su trabajo. En un día normal y corriente, un trabajador al que se pusiera a prueba su fuerza de voluntad no se diferenciaba demasiado del resto. Pero a veces, concretamente al enfrentarse a situaciones de estrés o incertidumbre inesperadas, esos empleados respondían mal y su autocontrol se esfumaba. Por ejemplo, un cliente empezaba a gritarles y un empleado normalmente tranquilo perdía la compostura. Un local lleno de gente impaciente puede abrumar a un barista y de pronto está a punto de llorar. Lo que realmente necesitaban los empleados eran instrucciones claras respecto a cómo manejar los puntos de inflexión, algo similar a los folletos de los pacientes escoceses, una rutina para que sigan adelante cuando sus músculos de fuerza de voluntad empiezan a flojear. Así que la compañía desarrolló material de formación nuevo, con rutinas para los momentos en que sus empleados tenían que enfrentarse a una situación difícil. Los manuales enseñaban a los trabajadores a responder a señales específicas, como un cliente que grita o una cola larga en caja. Los directivos entrenaron a los empleados mediante juegos de rol hasta que sus respuestas se volvieron automáticas. La compañía señaló recompensas específicas, un cliente agradecido, un elogio de un jefe, que los empleados pudieran considerar como una prueba de que habían hecho bien su trabajo. Starbucks enseñó a sus empleados a afrontar los momentos de adversidad proporcionándoles bucles de hábitos de fuerza de voluntad. Por ejemplo, cuando Travis empezó en Starbucks, su jefe le introdujo enseguida en los hábitos. Uno de los aspectos más difíciles de este trabajo es tratar con un cliente enfadado, le dijo su jefe. Cuando aparece alguien que empieza a gritarte porque te has equivocado al servirle la consumición, ¿cuál es tu primera reacción? No lo sé, respondió Travis. Creo que me asustaría un poco o me enfadaría. Es normal, le dijo su jefe. Pero nuestro trabajo es proporcionar el mejor servicio al cliente, incluso cuando trabajamos bajo presión. El jefe abrió un manual de Starbucks y le mostró una página donde había muy poco escrito. Al principio de la página ponía: cuando un cliente está descontento, mi plan es... Este libro de trabajo es para que te imagines las situaciones desagradables y escribas un plan para responder, le dijo el jefe. Uno de los sistemas que utilizamos es el que hemos bautizado como el método LATTE, L-A-T-T-E, por sus siglas en inglés. Escuchamos al cliente. Reconocemos su queja. Actuamos resolviendo el problema. Le damos las gracias y le explicamos por qué se ha producido el error. ¿Por qué no dedicas unos minutos a escribir un plan para tratar a un cliente enfadado? Utiliza el método LATTE. Cuando lo hayas hecho, practicaremos un poco con un juego de rol. Starbucks cuenta con docenas de rutinas que aprenden sus empleados para utilizarlas en esos momentos de inflexión estresantes. Tenemos el sistema para críticas qué, por qué, y el sistema conecta, descubre y responde para tomar pedidos cuando empieza el agobio. Hay hábitos aprendidos para ayudar a los baristas a distinguir a los clientes que solo quieren un café, un cliente con prisa que te habla con urgencia y que puede parecer impaciente o que mira su reloj, y los que necesitan un poco más de atención, un cliente habitual que conoce a los baristas por su nombre y que suele pedir siempre lo mismo. En los manuales de formación hay docenas de páginas en blanco donde los empleados pueden escribir planes para remontar los puntos de inflexión. Luego los practican una y otra vez hasta que se vuelven automáticos. Así es como la fuerza de voluntad se convierte en un hábito, eligiendo un tipo de conducta con antelación y luego siguiendo esa rutina cuando llegue el punto de inflexión. Cuando los pacientes escoceses rellenaron sus folletos o cuando Travis estudió el método LATTE, eligieron con antelación cómo reaccionar ante una señal, un músculo que duele o un cliente furioso. Cuando llegaba la señal, la rutina proseguía. Starbucks no es la única compañía que utiliza estos métodos de formación. Por ejemplo, en Deloitte Consulting, la compañía de servicios financieros e impuestos más grande del mundo, se forma a los empleados en una materia denominada Momentos que Importan, que se centra en afrontar los puntos de inflexión, como un cliente que se queja de su factura, el despido de un compañero o cuando un asesor de Deloitte ha cometido un error. Existen rutinas preprogramadas para cada una de esas situaciones. Siente curiosidad. Di lo que nadie más diría. Aplica la regla del 555, que orientan a los empleados para responder a ellas. En Container Store, los empleados reciben más de 185 horas de formación solo en su primer año. Se les enseña a reconocer puntos de inflexión como un compañero enfadado o un cliente abrumado, y hábitos como rutinas para calmar a los compradores o evitar una confrontación. Por ejemplo, cuando llega un cliente abrumado, el empleado enseguida le pide que visualice el espacio en su hogar que quiere organizar y que le describa cómo se sentiría cuando todo estuviera ordenado. Hemos tenido clientes que han venido y nos han dicho: esto es mejor que ir al psicólogo, le dijo el gerente de la compañía a un periodista. 4. Howard Schultz, el hombre que convirtió a Starbucks en un coloso, en ciertos aspectos no es tan diferente de Travis. Se crió en una zona de viviendas de protección oficial en Brooklyn, donde vivía con sus padres y dos hermanos en un piso de 2 habitaciones. Tenía 7 años cuando su padre se rompió el tobillo y perdió su trabajo como chofer de camiones de basura. Eso bastó para que toda la familia entrara en crisis. Cuando se le curó el tobillo, fue de un trabajo mal pagado a otro peor. Mi padre no encontró nunca su camino, me dijo Schultz. Vi cómo se destruía su autoestima. Yo sentía que podía haber logrado muchas más cosas. El colegio al que iba Schultz era un lugar hacinado y caótico, con patios de recreo de asfalto y niños jugando al fútbol, baloncesto, softball, punchball, slapball y cualquier otro juego que pudieran inventar. Si perdía tu equipo, puede que tuvieras que esperar una hora para conseguir otro turno. Así que Schultz se aseguraba de que su equipo ganara siempre, a cualquier precio. Llegaba a casa lleno de heridas, con sangre en los codos y en las rodillas, que su madre limpiaba con cuidado con una gasa húmeda. «No abandones», le dijo ella. Gracias a su competitividad, consiguió una beca de fútbol en la universidad. Se partió una mandíbula y nunca más volvió a jugar. Se graduó en comunicaciones y por último consiguió un trabajo como comercial de Xerox en Nueva York. Cada mañana se levantaba y se dirigía a algún bloque nuevo de oficinas de la zona centro. Tomaba el ascensor hasta el último piso y comenzaba a preguntar, educadamente, puerta por puerta, si alguien necesitaba tóner o fotocopiadoras. Luego bajaba a otro piso en ascensor y volvía a empezar todo el proceso. Hacia principios de la década de 1980, Schultz trabajaba para un fabricante de plásticos cuando observó que un pequeño empresario poco conocido de Seattle encargaba un número exorbitado de conos para filtros de café. Schultz tomó un avión y se enamoró de la compañía. Dos años después, cuando se enteró de que Starbucks, que por aquel entonces contaba solo con 6 tiendas, estaba en venta, pidió dinero a todos sus conocidos y la compró. Eso fue en 1987. En 3 años ya tenía 84 tiendas. 6 años después, más de 1000. En la actualidad hay 17.000 tiendas en más de 50 países. ¿Por qué resultó ser Schultz tan diferente de los demás niños de su clase? Algunos de sus compañeros son policías o bomberos en Brooklyn. Otros están en prisión. Schultz tiene más de 1.000 millones de dólares. Se le considera uno de los mejores empresarios del siglo XX. ¿Cómo encontró la determinación, la fuerza de voluntad, para ascender desde un barrio de viviendas protegidas hasta tener un jet privado? «No lo sé», me dijo. «Mi madre siempre me decía, vas a ser el primero en ir a la universidad, en ser un profesional, harás que todos nos sintamos orgullosos». Me hacía preguntas como, ¿cómo vas a estudiar esta noche? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Cómo sabes que estás preparado para el examen? Me enseñó a ponerme metas. He tenido suerte, me dijo. Y realmente creo que si les dices a las personas que tienen todo lo que necesitan para triunfar, te demostrarán que es cierto. El enfoque de Schultz en la formación de los empleados y en el servicio al cliente convirtió a Starbucks en una de las compañías más famosas del mundo. Durante años estuvo personalmente implicado en casi todos los aspectos de la dirección de la empresa. En el año 2000 estaba agotado y delegó en otros ejecutivos los asuntos cotidianos. A partir de ese momento, Starbucks empezó su declive. Al cabo de unos pocos años, los clientes empezaron a quejarse de la calidad de las bebidas y del servicio al cliente. Los ejecutivos, concentrados en la frenética expansión de la compañía, muchas veces desoían las quejas. Los empleados dejaron de estar contentos. Las encuestas indicaban que la gente empezaba a asociar Starbucks con café tibio y sonrisas vacías. Así que en 2008, Schultz volvió a asumir la gerencia de la compañía. Entre sus prioridades estaba reestructurar algunos puntos del programa de formación de la empresa, entre los que se incluían potenciar la fuerza de voluntad y la autoconfianza de los empleados, o partners, socios, en el léxico de Starbucks. Teníamos que empezar a recobrar la confianza de los clientes y de los partners, me dijo Schultz. Casi simultáneamente, se empezaron a realizar una nueva serie de estudios que contemplaban la ciencia de la fuerza de voluntad de un modo ligeramente distinto. Los investigadores habían observado que algunas personas, como Travis, podían crear hábitos de fuerza de voluntad con relativa facilidad. Otras, sin embargo, siempre tenían que esforzarse, por más cursos de formación y apoyo que recibieran. ¿Cuál era el problema? Mark Muraven, que por aquel entonces era catedrático de la Universidad de Albany, ideó un nuevo experimento. Colocó a estudiantes universitarios en una habitación donde había una bandeja con galletas calientes recién hechas y les pidió que no las tocaran. A la mitad de los participantes se los trató con delicadeza. «Os agradeceríamos que no os comierais las galletas, ¿de acuerdo?», les dijo la investigadora. Luego les explicó que el propósito del experimento era medir su capacidad para resistir las tentaciones y les daba las gracias por haberles dedicado su tiempo. «Si tenéis alguna sugerencia o idea sobre cómo mejorar este experimento, Estamos abiertos a sugerencias. Queremos que nos ayudéis a hacer que esta experiencia sea lo más agradable posible. Al resto del grupo no se los trató del mismo modo, simplemente recibieron órdenes. No podéis comer las galletas, les dijo la investigadora. No les explicó la finalidad del experimento, ni les dio las gracias, ni mostró interés alguno en sus opiniones. Empezamos ya, les dijo. Los estudiantes de ambos grupos tenían que hacer caso omiso de las galletas durante 5 minutos, una vez que la investigadora había salido de la habitación. Nadie cedió ante la tentación. Luego regresó la investigadora. Pidió a cada uno de los estudiantes que mirara la pantalla de un ordenador. Estaba programado para que aparecieran números rápidamente, de uno en uno, durante 500 milisegundos, medio segundo, cada vez. Los participantes tenían que presionar la barra espaciadora cada vez que veían un 6 seguido de un 4. Esto se ha convertido en una forma estándar de medir la fuerza de voluntad. Prestar atención a una secuencia aburrida de números que pasan muy rápido requiere una concentración parecida a la de intentar resolver un rompecabezas imposible. Los estudiantes que fueron bien tratados obtuvieron buenos resultados en la prueba del ordenador. Cada vez que aparecía un 6 seguido de un 4, le daban a la barra espaciadora. Pudieron mantener su concentración durante los 12 minutos. A pesar de haber resistido a la tentación de las galletas, todavía tenían fuerza de voluntad. Los estudiantes que habían sido tratados con mala educación lo hicieron fatal. Se olvidaban de apretar la barra espaciadora. Dijeron que estaban cansados y que no podían concentrarse. Según los investigadores, su músculo de la fuerza de voluntad se había fatigado por las órdenes bruscas que habían recibido. Muraben empezó a investigar la causa por la que los estudiantes que habían sido tratados con educación tenían más fuerza de voluntad, y descubrió que la gran diferencia residía en que sentían que tenían control sobre la experiencia. Hemos observado esto en múltiples ocasiones, me dijo Muraben. Cuando se les pide a las personas que hagan algo que requiere autocontrol, si piensan que lo están haciendo por razones personales, si sienten que es como una opción o algo que les gusta porque ayuda a alguien, les cuesta mucho menos. Si sienten que no tienen autonomía, que simplemente están siguiendo órdenes, sus músculos de la fuerza de voluntad se cansan mucho antes. En ambas clases, los participantes no tocaron las galletas, pero cuando los alumnos fueron tratados como objetos, en vez de como personas, necesitaron más fuerza de voluntad. Para las compañías y organizaciones, esta visión tiene grandes implicaciones. El mero hecho de dar a los empleados un voto de confianza, el sentimiento de que tienen el control, de que tienen autoridad para tomar decisiones, puede aumentar radicalmente la cantidad de energía y concentración que aportan a sus trabajos. En un estudio realizado en 2010 en una planta industrial de Ohio, por ejemplo, se observó a los trabajadores de la cadena de montaje a los que se dio potestad para tomar pequeñas decisiones sobre sus horarios y entorno de trabajo. Diseñaron sus propios uniformes y tenían autoridad sobre los turnos. No cambió nada más. Todos los procesos de manufacturación y escalas salariales eran idénticos. A los 2 meses, la productividad de la planta había aumentado un 20%. Los trabajadores hacían pausas más cortas, cometían menos errores. Dar la oportunidad a los empleados para que sintieran que tenían el control hizo que aumentara notablemente el grado de autodisciplina que utilizaban en su trabajo. Lo mismo sucedió en Starbucks. Hoy en día, la compañía está centrada en conceder a los empleados una mayor autoridad. Les han pedido que vuelvan a diseñar la disposición de las cafeteras expreso y de las cajas registradoras, que decidan ellos mismos cómo dar la bienvenida a los clientes y dónde colocar los productos. No es extraño que un store manager, el responsable del local, pase horas reunido con sus empleados discutiendo dónde es el mejor lugar para colocar una batidora. Hemos empezado a pedir a nuestros partners que utilicen su intelecto y creatividad en lugar de decirles, saca el café de la caja, pon aquí la taza, sigue esta regla. Dice Chris Enskov, uno de los vicepresidentes de Starbucks. A la gente le gusta sentir que tiene el control sobre su vida. Ha descendido el número de empleados que se marchan. Ha aumentado la satisfacción de los clientes. Desde el regreso de Schultz, Starbucks ha incrementado sus ingresos en más de 1.200 millones de dólares al año. 5. Cuando Travis tenía 16 años, antes de dejar los estudios y empezar a trabajar para Starbucks, su madre le contó una historia. Iban juntos en el coche y Travis le preguntó a su madre, ¿por qué no tenía más hermanos? Su madre siempre había intentado ser muy sincera con sus hijos y le explicó que se había quedado embarazada 2 años antes de que naciera él, pero que había abortado. En aquel entonces ya tenían 2 hijos y eran drogadictos. No creían que pudieran mantener al otro hijo. Luego, un año después, se quedó embarazada de Travis. Pensó en volver a abortar, pero eso ya era demasiado para ella. Era más fácil dejar que la naturaleza siguiera su curso, y nació Travis. Me dijo que había cometido muchos errores, pero que haberme tenido era una de las mejores cosas que le habían sucedido. Me dijo Travis. Cuando tus padres son adictos, creces sabiendo que no puedes confiar en ellos cuando necesites algo. Pero he tenido la suerte de encontrar unos jefes que me han aportado lo que me faltaba. Si mi madre hubiera tenido mi misma suerte, creo que las cosas habrían sido muy diferentes para ella. A los pocos años de esta conversación, le llamó su padre para decirle que a su madre se le había infectado una de las zonas del brazo donde solía pincharse y que la infección había llegado a la sangre. Travis se dirigió inmediatamente al hospital, pero ella estaba inconsciente cuando él llegó. Murió media hora después, cuando le retiraron el sistema de soporte vital. Una semana después, su padre ingresaba en el hospital por una neumonía. Tenía colapso pulmonar. Travis volvió a ir en su coche hasta Lodi, pero ya eran las 8 de la noche cuando llegó a urgencias. Una enfermera le dijo con malos modos que tenía que regresar al día siguiente porque la hora de visita ya había pasado. Travis ha pensado mucho en ese momento desde aquel día. Todavía no había empezado a trabajar en Starbucks. No había aprendido a controlar sus emociones. No tenía los hábitos que, desde entonces, lleva años practicando. Ahora, cuando reflexiona sobre su vida, sobre lo lejos que se encuentra del mundo de las sobredosis, del que aparezcan coches robados en la puerta de casa y del momento en que una enfermera parece un obstáculo insuperable, se maravilla de que se pueda ir tan lejos en tan poco tiempo. Si mi padre hubiera muerto un año más tarde, todo habría sido distinto, me dijo Travis. Entonces, ya hubiera sabido cómo tratar pacientemente a la enfermera. Habría sabido reconocer su autoridad y pedirle con educación que hiciera una pequeña excepción. Habría podido entrar. Por el contrario, abandonó y se marchó. Yo le dije, solo quiero hablar con él por última vez. Y ella me respondió, ni siquiera está despierto, ya no es hora de visita, vuelve mañana. No sabía qué responder. Me sentí muy insignificante. El padre de Travis murió esa noche. Todos los años, el día de su muerte, Travis se levanta muy temprano. Se da una ducha más larga de lo habitual. Se planifica el día cuidadosamente y va en coche a su trabajo. Siempre llega a la hora. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos y deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.